Bienvenidos al capítulo 11 de El Responsable Consumo. Hoy voy a hablaros, voy a hacer una recomendación de un libro que me he leído. Ya sabéis que en El Responsable Consumo pues siempre hablo de ensayistas, de cosas que leo o cosas que me entero por ahí. En este caso, un libro que me he leído, y en esta ocasión no ha sido un ensayo, ha sido una novela, con lo cual lo traigo aquí no porque me haya gustado en sí la novela, que me ha gustado mucho, sino porque es que hay algo detrás, ¿no?, en el tema que trata, que me parece interesante hilarlo con este blog, con el blog del consumo responsable. El libro en cuestión es un libro con un nombre que a mí me echaba para atrás, Lady Di. Sí, como la princesa Diana. Es que es el nombre que le ponen a la niña protagonista de esta historia, que es como que es el nombre que le pone la madre, que está un poco abandonada, digamos, en un lugar de México, sin pareja, sin nadie que le ha hecho un cable. Y bueno, pues ese es un poco ironía, ¿no?, el nombre. Este libro lo ha escrito una autora llamada Jennifer Clement, afincada en Estados Unidos, en Nueva York, pero que evidentemente, bueno, tiene origen mexicano y conoce el tema, lo ha investigado y tiene una sensibilidad respecto a lo que trata, ¿no?, que ahora os lo voy a comentar, que me ha parecido, bueno, pues que es de esos libros que te llega un poco al alma, que te llega muy dentro y que por eso lo recomiendo. Es como las películas que te marcan, ¿no? A mí en mi caso, pues Cinema Paradiso, esas películas que las ves y dices, joder, o sea, esto no se me va a olvidar. Con este libro me ha pasado algo parecido. Pelusa en la tripa, locuras, memoria y empeños de nunca acabar. Soy dueño de musarañas, manías, pelusa en la tripa, locuras, memoria y empeños de nunca acabar. Bien. Este libro, Lady Di, de Jennifer Clement, es un libro que habla del narcotráfico y de sus consecuencias, pero desde el punto de vista de las mujeres, que esto es algo que me ha parecido, bueno, de hecho, no es que me lo haya parecido a mí, es que lo comenta su autora, es el objetivo, ¿no? Habla sobre, pues, cómo se desenvuelve, ¿no?, cómo es la vida de unas mujeres que viven en el estado de Guerrero, México, que es una zona que yo no tenía ni idea ni de que existía, que está al parecer a una hora de Acapulco. No se centra tanto en la violencia y el sexo desde el punto de vista del hombre, sino cómo las mujeres, cómo están viviendo esta realidad las mujeres de esa zona, ¿no? La protagonista, que es una niña de 16 años, nos va contando lo que ve, nos va narrando la historia, su historia, a través de su punto de vista y de su visión. Básicamente lo que vas viendo, sin nada de victimismo, eso lo tengo que decir, porque ella no va contando esto como si dijera, bueno, pues pobrecita de mí, de mi familia, de mi madre. No, no, para nada. Va contando las cosas objetivamente como las ve, las asume, son así y ya está. Y va contando cómo se desenvuelve todo desde su infancia, ¿no? Desde sus 16 años, va haciendo flashbacks y contando cómo era su infancia y cómo raptan a niñas sistemáticamente, cómo las, bueno, sus condiciones de vida son bastante espeluznantes. En un lugar así, lógicamente, pues los derechos humanos son palabras, no existen en la realidad. Estas personas desfavorecidas, que como podéis suponer, pues son gente pobre, son el foco, pues, de los narcos, de los mafiosos. Se pasan todos esos derechos humanos de los que hablábamos, tanto los narcos como esa policía corrupta, como esos políticos que no hacen mucho por arreglar la situación o por hacer lo posible para que se proteja a esa población. Bueno, pues son objeto desde que les rocíen de insecticida, ese insecticida que se supone que tienen que usar, ¿no?, para fumigar los campos de marihuana. Pues claro, pues en vez de echarlo en el campo de marihuana, pues esos operadores lo echan encima del propio pueblo, porque si lo hacen encima de las plantaciones, a lo mejor pues les derriban el helicóptero y les matan, ¿no? O les amenazan a sus familias, o simplemente les pagan unos sobornos para que eso no llegue a suceder. Todo ocurre, como digo, en el estado de Guerrero, en México. Y bueno, pues como podéis imaginar, el mundo del narco, de la mafia, es algo brutal, es una parte, ¿no?, donde se retrata muy bien la maldad humana. Hay violaciones, asesinatos, trata de blancas, chantajes, bueno, corrupción, todo esas cosas que vemos en las películas de acción, pero que en realidad se inspira en las cosas que ocurren, ¿no?, alrededor nuestra. Y a lo mejor pues no hace falta tampoco irse a México. A lo mejor ocurre más cerca de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que a veces se tapa. Y en México quizás sea un poquito más evidente y un poco más claro que está ocurriendo. Y bueno, por eso me ha sorprendido también la franqueza, ¿no?, con el realismo, ¿no?, con el que está escrito esta novela. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. Dividí esta novela de Jennifer Clement. Es una novela de ficción, es una novela, ya lo he comentado, pero el entorno, ¿no?, el entorno donde habitan los personajes, el escenario es claramente real y existe. Por eso, bueno, se puede decir un poco que esta novela es una novela de mujeres, pero es una novela de mujeres también de denuncia social, y por eso me ha parecido oportuno traerlo aquí al podcast. Es en sí una novela muy interesante, es amena, está escrita estupendamente bien, utiliza léxico propio de los mexicanos y tal, pero está muy muy bonito escrito. Esta autora es una persona que escribe con una maestría estupenda, y además, si queréis, podéis ver alguna presentación que he dejado aquí en el post y en las notas del programa, en que podéis ver en YouTube y tal, y merece la pena. ¿Cuál es mi reflexión un poco, ¿no?, con todo este tema de que ronda al libro? Pues que, bueno, el mundo, bueno, los seres humanos, no el mundo. Los seres humanos, cuando le empezamos a dar al dinero el valor que le damos y pasa por encima de otros aspectos humanos, ¿no?, pues nosotros dejamos de tener valor en sí. O sea, Lady Di es una novela de ficción. Es una novela de ficción, pero el escenario donde ocurre todo es verdad y existe. En un lugar donde lo único que cuenta es el dinero, los que menos tienen, lógicamente, pues dejan de tener valor. Esas, en este caso, son mujeres abandonadas en una zona expuesta a narcotraficantes y a policía corrupta, que sobreviven pues haciendo cosas tales como disfrazando a las niñas de niños, hacerlas que sean feas para evitar que las identifiquen y que las rapten. Y bueno, pues daros cuenta que es una zona donde ni siquiera los profesores quieren acercarse. Evidentemente tienen un maestro, una maestra que va al pueblo, pero da a entender que son personas que lo hacen porque no les queda otro remedio. Y que, vamos, básicamente, incluso algunos van a cumplir el expediente y no se vuelcan, ni mucho menos, con la educación de esos niños y niñas. Si tiene que, por ejemplo, desplazarse una unidad móvil médica para realizar operaciones, intervenciones básicas, pues, por ejemplo, lo tiene que hacer escoltándose por el ejército. Es una situación que me choca existiendo el mayor centro de ocio del mundo, que es Acapulco, a una hora de distancia. O sea, que si esto ocurre, digamos, en las afueras de la civilización que nosotros podemos entender que protege, ¿no?, a todo el mundo, que no es así. Estas personas, ¿qué ocurre? Que pues los varones, las personas, los cabezas de familia, pues se van yendo intentando entrar en Estados Unidos o se van a buscar trabajo, y al final lo que ocurre es que se produce un abandono generalizado por parte de esos hombres, en parte porque algunos mueren y intentando llegar a Estados Unidos o cruzando las vallas o lo que sea, o acaban en la cárcel, o simplemente pues abandonan a sus familias. Y de todas formas, la fotografía es la que estoy contando. Es una novela de mujeres, es una novela de denuncia social, y bueno, pues además es una novela escrita con gran maestría, que recomiendo y que te va a gustar. En Guerrero, que es el estado donde ocurre todo, ya se asume cuál es el futuro de esas niñas, ¿no? El futuro es ir a Acapulco a ser camareras o niñeras, o en el peor de los casos, pero no improbable, pues que se terminen siendo juguetes sexuales de algún narco, e incluso pues también terminar, muchas de esas niñas pueden terminar en el tema de la trata de blancas o la prostitución. se expresa de alguna manera aquí que las mujeres son las eternas perdedoras. De hecho, bueno, no quiero hacer spoiler ni destriparos la novela, pero digamos que tiene como dos partes y la segunda parte te deja un poco frío porque vuelve a retratar la vida de una mujer en condiciones bastante lamentables, pero en vez de en el pueblo de Guerrero, en una cárcel. Esta parte es muchísimo más corta y bueno, me ha gustado al final que pese a la crudeza de la novela, las protagonistas digamos que asumen sus roles sin victimismo, simplemente afrontando la circunstancia que les ha tocado vivir. Y que bueno, que al final de la novela, y esto ya es el giro de la ficción, ¿no?, se da una situación que me gustó como final, se cierra un círculo familiar y bueno, pues se apuesta por un posible futuro, lo cual pues siempre te da un poco de esperanza, pensando que a esas mujeres les va a cambiar el futuro, ¿no? Te revelo la verdad. Te revelo la verdad, yo siempre te lo digo, que te revelo la verdad. Bueno, la verdad no, mi verdad no, es simplemente que mis pragmáticas verdades, es mi opinión. Mi opinión de este libro es que merece la pena. Si estoy aquí dedicándole un ratillo es porque realmente ha destacado entre otros libros que me he leído. Jennifer Clement combina una gran sencillez en su escritura, pero tiene una extraordinaria capacidad de hacer textos muy bonitos. Ya os comentaba que a mí pocos libros y películas pues me llegan al alma o te son de esas cosas que dices, madre mía, qué bien ha estado esto, y básicamente pues no se te olvidan, ¿no?, fácilmente. Los tienes ahí y cuando alguien te pregunta, pues lo primero que te viene a la cabeza es, oye, me he leído este libro estupendo, o he visto esta película y tal, no te la pierdas. Con este libro me ha pasado. Conocer un problema tan brutal como es el narcotráfico puede ayudar a valorar más nuestras vidas, que es algo que me suele rondar por la cabeza muchas veces, ¿no? El tomar perspectiva, qué bien vivimos, qué suerte tenemos, compararnos con los que no tienen nada o tienen una vida miserable. Pero es que es verdad que a veces pues nos quejamos y parece que tenemos unos problemas del primer mundo, no tener el color que queremos de determinado mueble para casa, o no me funciona el iPhone, no sé. Hay que tomar perspectiva. Ser, bueno, pues valorar lo que tenemos básicamente y tener un criterio sobre lo que está ocurriendo y que seamos conscientes de que no todo es color de rosa, ¿no? O sea, que si tú vas a Acapulco a pasar tu luna de miel o lo que se vaya a hacer a Acapulco de vacaciones, a tomar mojitos, que está bien que pensemos que a una hora de allí, pues hay niñas como nuestras hijas de 16 años, 15 años, que son raptadas, que tienen que hacer agujeros en la tierra, madrigueras, para esconderse cuando escuchan acercarse jeeps hacia los pueblos donde viven. Pues que el tema de las niñas robadas no es una invención, ¿eh? Solamente tienes que buscar en Google y verás muchas noticias al respecto. Además, bueno, pues denunciar este tipo de situaciones y tomar conciencia, pues ayuda, como dice la autora, a utilizar un acto artístico, una novela, utilizarla como una herramienta un poco de transformación social, de concienciación. Por eso también me ha parecido importante hablar de este libro aquí en el Responsable Consumo. Hasta aquí creo que ha llegado mi recomendación. Os quiero dar las gracias. Os recomiendo que os paséis por responsableconsumo.es y os apuntéis a mi lista de correo. Yo soy el Convergente Pensador. Convergente Pensador, de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. Como veis, no tiene nada de pretencioso, es simplemente un pequeño guiño, y es porque creo que las personas que piensan de una manera coherente pues siempre llegan a una misma conclusión, aunque analicen un asunto desde diferentes puntos de vista. La coherencia a veces nos falta, que de eso se trata este espacio, este post, compartir algo que me ha parecido interesante. Yo soy @joripis, pero también me puedes encontrar en el Twitter del Responsable Consumo. De un sitio a otro puedes ir, puedes apuntarte, y muchas gracias. Te sujetan por un hilo.